Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 10 de agosto. El concejal de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, ha presentado en rueda de prensa los días de Ubrique en Isla Mágica. La iniciativa conjunta entre el Parque Temático de Isla Mágica de Sevilla y el Ayuntamiento de Ubrique que permite a los ubriqueños visitar esta atracción a precios reducidos. Las especiales circunstancias de este verano a causa de la crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a varios cambios importantes en la organización de esta visita. Para empezar, la iniciativa no incluye el desplazamiento en autobús, sino que se tendrá que hacer en vehículos particulares. Por otro lado, la promoción estará disponible durante 3 días, el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de agosto. Las entradas, que tendrán un precio de 19 euros para los nacidos o residentes en Ubrique y hasta 3 acompañantes, se podrán adquirir en las taquillas del parque presentando el DNI. La entrada no incluye el acceso a agua mágica y los menores de 3 años no pagan. José Antonio Orellana, delegado de turismo. Buenos días a todos y a todas. Bueno, el motivo de esta rueda de prensa es un año más presentar la actividad lúdico-turística que todos los años hemos ido realizando, en este caso es los días de Ubrique en Isla Mágica. Anteriormente, vamos a poner un poco en antecedente, esta actividad se viene realizando en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y con el Departamento de Isla Mágica muchos años atrás y bueno, hemos querido continuar con ella, pero claro, lógicamente, pues con la salvedad de las circunstancias que nos rodean en estos momentos, el desplazamiento es una de las características, que el desplazamiento no se va a realizar en autobús, sino que independientemente cada familia en vehículos particulares tendrán que realizarla, pero el objetivo principal, que la diversión y los días del pueblo en Isla Mágica, ese permanece. Bueno, pues como veis, en primer lugar, deciros que los días que se van a realizar son el viernes 21, sábado 22 y domingo 23. En esta ocasión no es solamente un día, sino que han tenido la deferencia de poder realizarlo en 3 días. De tal manera que ellos pues también indudablemente tienen recogidas todas las condiciones sanitarias e higiénicas que refleja la normativa en cuanto al problema del COVID-19 y este año principalmente, pues aparte de esos 3 días, pues las condiciones principalmente de la promoción es que el compro de lo que es la entrada se hace directamente allí, presentando el DNI, el DNI para que ellos certifiquen que son de Ubrique. El precio es 19 euros por persona, hasta 3 personas pueden entrar dentro de esta promoción. Y, por supuesto, los niños de menores de 3 años no pagan. Dentro de la entrada también quiero especificaros que no entra la promoción en acceder a la zona acuática de Agua Mágica. Según nos han remitido desde allí, desde la sección de Isla Mágica, el Departamento de Actividades Lúdico-Turísticas, nos comentan que tienen reunidas, como he dicho anteriormente, todas las condiciones que el ISTE, que es el Instituto de Calidad Turística Española, le tiene reconocido con el sello del Certificado de Turismo Seguro, y que también tienen recogido el parque, el distintivo de Andalucía Segura. Por lo tanto, ellos tienen recogido todas las medidas necesarias, sanitarias y de higiene que la normativa nos requiere. Fundamentalmente no hemos querido pasar por las circunstancias, dejar pasar esta oportunidad para que los ubriqueños y ubriqueñas tengan también un día de diversión en esa zona tan mágica, y desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique, debido a toda la repercusión que ha tenido otros años anteriores, hemos querido también continuar con este proyecto, con esta iniciativa, y ofreceroslas para que de alguna u otra manera podáis perfectamente disfrutar de este día. Importante también comentaros que es necesario respetar todas las condiciones higiénicas. Ya una vez allí, cuando entréis dentro del parque, ya ellos os comentarán y os dirán perfectamente todas las normativas que tienen que llevarse a cabo, y a partir de ahí pues empezar a disfrutar del día y empezar a buscar la diversión necesaria en ese parque tan, tan atractivo. Por lo tanto, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique, queremos agradeceros en primer lugar, fundamentalmente, que podáis participar en esta iniciativa, que os animamos también a realizarla, y que, bueno, pues por las circunstancias no se puede hacer en grupo, pero sí individualmente en familia podéis realizar. En otro orden de cosas, Ubrique acogerá la semana del 23 de septiembre un congreso internacional sobre el sector de la piel, como parte de las acciones englobadas en la IT Ubrique Creativa que promueve la agencia IDEA de la Junta de Andalucía. Según ha informado el gerente de Movex, Javier Gallego, será una experiencia híbrida entre participación online y presencial, que girará en torno a tres ejes, como son las nuevas tecnologías, el producto y los cambios en los hábitos de compra. Se está a la espera de cuadrar fechas, tanto con destacados ponentes de Reino Unido y Francia, que participarán vía telemática, como con importantes profesionales a nivel nacional y local, que estarán presentes en el acto. El 23 de septiembre, ayer fue se cerró la fecha y todo va a depender de que los ponentes a los que se quiere optar, que son de bastante prestigio a nivel internacional, pues puedan cuadrar sus agendas para el día 23. Todavía no se ha anunciado precisamente por eso, pero el lunes tenemos una próxima reunión y si ya están las confirmaciones de todos los ponentes, pues en breve se anunciará para esa fecha. Según la información que yo dispongo desde Reino Unido, que sería uno de los internacionales de mayor prestigio, que tiene contacto con todas las marcas de moda y organizan un evento en Londres relacionado con el accesorio y con el lujo, otro de París y el resto son nacionales, ¿no? Se están manteniendo conversaciones con distintas asociaciones, tanto de moda, de diseño de moda como de moda ecológica, y con distintos proveedores que trabajan ya también la piel de una manera más sostenible para que participen en el evento, ¿no? Hay otro más que es un ponente relacionado con nuevas tecnologías, con la definición de estrategias online y lanzamiento de marcas a través de Internet, y pues con ese plantel se va a cerrar ya la semana que viene para poder confirmar la fecha y que tenga lugar a partir de septiembre. El formato es semipresencial, bueno, más que semipresencial, es un híbrido entre la participación online y física, ¿no? Esto lo que supone es que algunos de los ponentes intervendrán a través de videoconferencia, pero se retransmitirá en directo para que todo el mundo pueda verlo a través de Internet. Hay tres patas, digamos, tres líneas. Una es la relacionada con las tecnologías, donde participarán expertos en redes, en redes sociales y en canales y plataformas de venta online. Otra más relacionada con productos, donde pretendemos que se hable de moda ecológica, de componentes sostenibles, de nuevos materiales y demás. Y una tercera que va más relacionada con los cambios que se están produciendo en el mercado, ¿no? Con lo que hablábamos antes de hábitos de compra por parte del consumidor, cómo ha afectado esta crisis y qué pueden hacer las empresas para adaptarse a estos cambios, ¿no? Entonces, en esas tres líneas habría un ponente de peso en cada una de ellas interviniendo a través de Internet y luego una mesa de profesionales nacionales y algunos locales que sería físico y se haría aquí en el centro para que puedan comentar la intervención del ponente internacional que previamente haya participado y haya dado su opinión, ¿no? La idea con esto es pues un poco tener la visión tanto de operadores de fuera de España como la visión luego, la interpretación de esa opinión por parte de expertos nacionales, ¿no? Para poder así pues formarnos un mapa lo más realista posible de lo que nos espera en el futuro, de lo que nos espera en los próximos meses. Y recordemos que hasta el 31 de agosto estará abierto el periodo voluntario de pago relativo a la cobranza de valores tributarios y otros ingresos de derecho público encomendados al Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz. De esta forma, se ampliaba el periodo de pago voluntario para el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de entrada de vehículos, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y la tasa de recogida de basura doméstica. El abono de dichos tributos se podrá realizar con el documento que hayan recibido en el domicilio, aunque la fecha límite sea distinta. La decisión se tomó en atención a las dificultades que la situación excepcional generada por la COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios, por lo que se han establecido medidas de flexibilización de los pagos, ampliándose los mismos para aquellos valores cuya fecha de finalización de pago en voluntaria finalizaba entre el 20 y el 27 de julio. Los dípticos repartidos antes de esta ampliación solo podrán abonarse hasta el 31 de agosto sin necesidad de impresión de uno nuevo, exclusivamente en las entidades colaboradoras BBVA, La Caixa, Santander y Unicaja. Cambiamos de asunto. La Galería de Arte Proyecto 5 ha abierto ya el plazo de inscripción para el curso de pintura y dibujo que se comenzará a impartir a principios del mes de septiembre. El curso está destinado a mayores de 8 años y tiene como objetivo no solo el aprendizaje del dibujo, las formas o los colores, sino la formación del alumno en el mundo del arte a través del conocimiento de los artistas y de los movimientos artísticos. Remedios Rubiales, responsable de la Galería de Arte Proyecto 5, ha explicado que para este año el curso se organizará en grupos reducidos, cumpliéndose en todo momento las medidas de seguridad sanitaria. Este año va a ser un poco extraño, ¿no?, porque siempre hemos estado trabajando justo después de la fiesta de nuestra localidad y bueno, pues este año va a ser un poco diferente y vamos a empezar a partir de septiembre, del principio de septiembre. Muchos de los niños que se han acercado, de los padres con los niños que se han acercado para ya apuntarse a este nuevo curso, me preguntaban eso, ¿no?, que cuándo comenzaban las clases y bueno, yo les dije que a principio del mes de septiembre y nada, pues con ilusión, con ganas, porque ya el año pasado, como os fui comentando, fue una experiencia muy bonita donde pude disfrutar de ellos y a la vez, pues bueno, yo creo que también compensaba porque veías como cada uno de ellos iba evolucionando en el mundo del arte y hacían unos trabajos espectaculares. Y bueno, eso al final es uno de nuestros objetivos, ¿no?, el que aprendan no solamente a través del dibujo, del color, de la forma, sino incluso también que aprendieran conocimientos como muchas de las veces que hemos ido trabajando, la vida de los artistas, los movimientos artísticos, cosas que lo hemos ido adaptando a las edades de cada uno de ellos. Y bueno, al final ese conocimiento también es importante para que tengan cultura y, por supuesto, aprendan a querer y a formarse, ¿no?, en el mundo del arte. Pues lo vamos a poner desde los 8 años, vamos a subir un poquito más hacia arriba, aunque te puedo decir una cosa, ha habido niños de 5 años que hemos tenido con nosotros, a pesar de ser súper pequeños, ¿no?, pues que nos ha asombrado, ¿no?, la capacidad a la hora de realizar sus trabajos, pues nos han dejado incluso boquiabiertos, ¿no? Y bueno, pues este año también por el tema del COVID y demás, aunque guardaremos todas las medidas de seguridad y demás, y una de ellas era eso, el que sean niños un poco más grandes y que por supuesto pues podamos mantener esa seguridad. Con ellos son grupos reducidos, no son grupos grandes, y bueno, pues que ellos también puedan disfrutar, puedan vivir el arte y también relacionarse con otros compañeros, ¿no? Porque, como ya os decía, también hemos vivido una etapa diferente y no tenemos que adaptar a ella, ¿no? Y bueno, pues qué mejor opción que disfrutando del arte, que en estos momentos tan difíciles nos han ayudado a pasar el tiempo y, por supuesto, a los más pequeños le ha servido también para evadirse. Y incluso a alguno de ellos le ha servido para descubrir un mundo que incluso no sabía que le gustaba y que estaba ahí, ¿no? Y yo creo que esto nos va a hacer que este año pues tengamos más alumnos, como os digo, siempre guardando las medidas de seguridad, con grupos reducidos y siempre pensando en ello. Y a lo largo de todo este año, pues como hemos ido haciendo diferentes actividades, han sido muchos los alumnos que se han interesado en pertenecer a nuestra escuela. Y bueno, pues ya te digo que este año pues intentamos de que llegue, de que estamos realizando ya las matrículas a todo el mundo para que todos aquellos interesados e interesadas puedan venir, apuntarse, matricularse y bueno, y estar aquí todo el año con nosotros. La verdad que por mi parte bastante ilusionada porque es un proyecto que lo hago con muchísima ilusión, con muchas ganas y que disfruto muchísimo realizándolo, ¿no? Porque los veo disfrutar a ellos, los veo aprender, los veo evolucionar y yo creo que esa es la mayor gratificación que puedo tener por mi parte. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.